昨日シャンパン飲みすぎトイレでちょっと吐きソファでした寝落ち朝起きコーヒー飲みめんどくさい時ウーバーイーツを頼み気分はお金持ち毎日が遊びワクワクドキドキ気づけば4時5時朝方なく取りマイクで声取り音の上に乗りダイヤたちが踊り首元が重い思ってこのチェーン、 このチェーン、 思って、このチェーン、 このチェーン、 思って、このチェーン、 このチェーン、 思って、このチェーン、 このチェーン。 Casita en Buenos y casota en Pine. Crece la venta negro y tiene metido los tires. Rajándola en el country que nació la ET. Yo en Tokio tomándote y ustedes tomándote té. Culo filoso como acero a Tori Hanson. Las tengo derretidas, no soy Hanson. Huellas en la luna, Neil Armstrong. Soy un astro. Yo con mi chimba y vos jalándote el ganso. Wow. Lo que me monto de tu todo es flashy. Salimos en gafas pa' que no noten los flashes. Par de gatas pa' Yuki, pa' un perreo guache. No me diga mi H, háblalo Tomodachi. Ey, Chimba. Omote. Kono Chen. Omote. Kono Chen. Omote. Omote. Omote. Omote. Omote. Omote. Omote. Omote. Omote. Omote.